Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos, una edición más de Juntémonos en la Casa. 9:05 a.m. y abrimos nuestro gran portón con este tema, digamos, clásico, ¿no? Cubano, de, pues, realmente con tanta historia, digámoslo así. Hemos bailado este tema, yo creo que toda la vida. Es un tema absolutamente conocido por todas y todos nosotros. Celina y Rutilo, Pedacito de mi vida. Esto no sé si cabe decirlo, pero es uno de los temas clásicos de nuestra música para bailar. Y digo nuestra, aunque no seamos pues del Caribe, pero esta música que siempre está con nosotros, ¿no? Viernes 1 de agosto comienza un nuevo mes, también un nuevo reto. Supongo que habrá nuevas noticias. Lo importante de todo esto, del tiempo, de los nuevos espacios, de los nuevos retos, es eso precisamente, que podemos demostrarnos como seres humanos quiénes somos, qué hacemos, qué calidad de trabajo hacemos, qué calidad de seres humanos somos. Y bueno, esa es parte de la vida, ¿cierto? Eso es parte de la vida. Este día, para el día de hoy, pues hemos seleccionado esta música. Esta música sonora matancera, hemos pues escogido música de la Fania. Igualmente tenemos Damaso Pérez Prado, uno de los grandes, ¿no? Una de las grandes orquestas, y su Mambo número 8. Pues Andy Montañez, Salsa Kids, Eddie Santiago, Jerry Rivera, Oscar de León, Cuco Bailó y Julián, el grupo ecuatoriano, la grupa, en fin, tenemos muchas cosas para ustedes. Igualmente nuestros invitados para el día de hoy, entre ellos Rocío Soria, que pues es nuestro puente, digámoslo así, con el Hospital Eugenio Espejo, sus médicos, sus especialistas, pues la gente que trabaja y hace ese tremendo equipo importantísimo del Hospital Eugenio Espejo, estarán con nosotros esta mañana. Cristina Moreno la recibiremos con mucho cariño, ella cumplió ya su tiempo de vacaciones y está nuevamente acá para hablarnos de ese trabajo que hace Cinemateca Ecuatoriana, acá dentro de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues ya Cristina se incorpora nuevamente a nuestro programa. Paola Brunner, nuestra querida negrita Brunner, que también estará con nosotros, viene desde el Museo Interactivo de Ciencias, y la Cruz Roja Ecuatoriana con este experto en VIH-Sida, Ricardo Jiménez. Voces latinoamericanas, cómo no, cantos con sabor a vida, y pues nuestra agenda, que por cierto cada día está más gordita, está porque la alimentamos muy bien, ¿no? La Casa de la Cultura es un espacio donde se gestan, donde se generan, donde se desarrolla una cantidad de actividades. Y pues todas y todos ustedes, amigas, amigos, están invitados. El día de hoy, es decir, estamos ya iniciando en la Sala Benjamín Carrión a las 9 en punto de la mañana, son las 9 y 6, 7 minutos, la jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador. Y esta importante actividad, amigas, amigos, se enmarca dentro de la celebración de los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, multiplicando el pensamiento de nuestra patria. Entonces, esta jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador, que se desarrollará durante todo el día de hoy, viernes 1 de agosto, pues inicia con la mesa número 1, a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y cuarto, se tratará sobre el alfarismo en la historia política del Ecuador. La mesa 2, desde las 11 y 45, la mesa 2, desde las 11 y 45 hasta la 1 y 15 en la tarde. En esta mesa 2 se tratará el pensamiento político de izquierda, partidos, movimientos y pensadores. Hay una mesa 3 que irá desde las 3 y 30 en la tarde, 15 horas 30, hasta las 17 horas, 5 en la tarde. La epístola y el discurso en la conformación del pensamiento político. Y se finaliza esta jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador con la mesa número 4, que inicia a las 5 y 30 en la tarde hasta las 7 y 30 en la noche. Fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Están todas y todos invitados. Esta actividad se la realiza con el auspicio de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Amigas, amigos, la jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador, el día de hoy, viernes 1 de agosto, ya está precisamente iniciando en la Sala Benjamín Carrión. Todas y todos invitados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 70 años, multiplicando el pensamiento de nuestra patria. 9 de la mañana con 10 minutos. Y debo invitarles a más cosas, claro que sí. Esta celebración, pues, es por todo lo alto. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión y su Camerata, presenta el primer festival de música de cámara. Hoy, viernes 1 de agosto, el ensamble de Chelos Prieto, con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto será a las 7 y 30 en la noche, en la Sala Jorge Icaza de nuestra Casa de la Cultura. Por otro lado, igualmente, queremos invitarlos, amigas y amigos, a la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional y la obra Génesis. Boletín y Elegía de las Mitas es otra de las históricas obras que se presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el día sábado 9 de agosto a partir de las 7:30. Este es un poema de César Dávila Andrade con la música de Edgar Palacios. Boletín y Elegía de las Mitas, como les habíamos contado ayer, pues este es uno de los eventos principales también de esta celebración. Y se efectuará el día sábado 9 de agosto en el Teatro Nacional, lo dijimos ya, a partir de las 7:30. Esta representación tendrá como base la obra del mismo título del poeta cuencano César Dávila Andrade, quien naciera en 1918, él falleció en 1967. La dirección general de esta cantata, Boletín y Elegía de las Mitas, corresponderá al maestro Medardo Caizabanda. Ayer, la mañana de ayer, él nos acompañó acá en nuestro programa, y la música a Edgar Palacios. Miren ustedes, en esta cantata estarán en escena 200 artistas de la Camerata, el Conjunto de Cámara, el Coro de la Casa de la Cultura, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Teatro Ensayo, el Coro y la Banda Sinfónica del Gobierno de la Provincia de Pichincha, el Coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial, los solistas Cecilia Tapia, Viviana González, Marco Villota, Diego Zamora y Antonio Ordóñez. Todo esto acompañado de un ensamble de cuerdas. ¿Recuerde usted? La cantata popular, Boletín y Elegía de las Mitas, el día sábado, 9 de agosto, en el Teatro Nacional, a las 7:30 de la noche. 9 de la mañana con 14 minutos, hoy es viernes, es pues fin de semana y nosotros tenemos mucho que compartir con ustedes. Y esta música pues es setentera y ochentera, una que otra apenas de los años 90. Yo creo que más que setentera, ochentera. Una época, acuérdense ustedes, los que más o menos 45, 50, 60 años, una época en que los artistas tuvieron una voz importantísima dentro de un proceso social que pues le tenía América Latina dentro de un polvorín de dictaduras. Y eso hizo que los artistas pues se sacudan y digan, nosotros estamos aquí y somos importantes. Creo yo, amigas y amigos, que fue una época de creación incesante, de una producción, pero absolutamente válida, interesantísima, con textos, tanto para el canto, tanto para la poesía, para el ensayo, pero realmente de primera línea. Y entonces nace ahí, por ejemplo, la Fania, de la que ya hemos hablado algún tiempo, ¿no? La Fania, donde se juntan talentos de la música como Héctor Lavoe, como Willy Colón, por ejemplo, Johnny Pacheco, Rubén Blades, en fin, podríamos nombrar un sinnúmero de estos grandes talentos en la música. Y no era solamente, claro, era música para bailar. La salsa, ¿no? La salsa, que ahora la decimos salsa clásica en esta época, pero el contenido de esa salsa no era cualquier cosa. Era salsa con contenido. Era una salsa que decía mucho, realmente, que decía mucho. Yo quisiera pedirle a Andrés Viracocha que nos acompañe con este tema de Oscar de León, Detalles, y podremos escuchar también de Pete el Conde Rodríguez, Catalina Lao, Andy Montañez, Casi te envidio, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que compartir. Entonces, vamos a tener todo esto para el programa del día de hoy. ¿Qué les parece? Si es que escuchamos esta gran orquesta, amigas y amigos, nada menos que de Dámaso Pérez Prado. ¿Recuerdan ustedes? Esto era pues el mambo número 8. también podríamos llamarlo ahora para este tiempo, que era uno de los clásicos, ¿no? Entonces, escuchemos a Dámaso Pérez Prado y luego seguimos con todo este grupo de músicos y de música de primera línea. Nuevamente insisto en eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dámaso Pérez Prado y el Mambo número 8. Amigas y amigos, la muestra de cine cubano fue una de las importantes muestras que presentó la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, y pues después de ella viene ya la semana del cine venezolano, amigas y amigos. Hasta el 4 de agosto, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, gratuitamente, entrada libre, con la presentación de 6 películas en estos días. Pues es un evento que ya se inauguró el día miércoles 30 de julio a las 7:30. Se lo hizo con la presentación, con la proyección de la película El Chico. De ello ya hemos hablado algunas veces. Hay otras películas, y para el día de hoy, viernes 1 de agosto a las 5 de la tarde, El Taita Boves, de Luis Alberto La Mata, y a las 7:30 de la noche, El Relajo del Oro, de John Petricelli. Pues son las dos cintas que corresponden al día de hoy, viernes 1 de agosto. Recuerde, puede venir con su familia, puede venir con sus amigos, entrada libre. Para el día de mañana, sábado 2 de agosto, a las 5 de la tarde, Azul no tan rosa, de Miguel Ferrari. Es otra de las cintas que se proyectará dentro de esta semana de cine venezolano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de esta información, sin duda, nos dará Cristina Moreno. 9:20, amigas y amigos, y otra de las actividades que tendremos por nuestros 70 años es esta feria de arte urbano en la Casa de la Cultura. Más de 70 artesanas, pues independientes, van a participar en esta feria de arte urbano. Será la tercera vez que lo hagan, y usted puede encontrar entonces cerámica, joyas en plata, batiks, lámparas en papel reciclado. ¿Qué son los batiks? El batik es el pintado en tela. Y pues hay una cantidad de ¿qué se dice? De técnicas alrededor de este batik. Recuerden ustedes, nos acompañó hace algunos, yo creo un par de meses también, un joven artesano en esta técnica, ¿no? Lámparas de papel reciclado, juguetes en madera, esculturas y relieves en arcilla, joyerías textil, reciclados en lana, en trapo, artículos de madera, piedra, metal, fibras naturales, artificiales, ropa natural, ropa andina, figuras en felpa, en fieltro, zapatos pintados, cereales integrales, conservas alimenticias, chocolate orgánico, productos en cuero, artes ecológicas, son entre otros los productos que se venderán sin intermediarios. Cuando hablamos sin intermediarios, hablamos a precios justos. Qué bien que podamos acceder a esta tercera feria de artesanía, de arte urbano, dentro también de nuestros 70 años de conmemoración de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este trabajo de estas artesanas, amigas, amigos, pues plantea propuestas interesantes que enriquecen la cultura y se constituyen también en un referente invalorable del arte urbano de la ciudad de Quito y de varios cantones que comercializan y producen en el distrito metropolitano. Esta feria permanecerá abierta para todo el público desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la parte exterior del Área de la Mujer y del Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El día de ayer conversamos con Mónica López, quien está de responsable de esta área, del Área de la Mujer, y vamos a tener acá una de sus artesanas y a la promotora realmente de esta tercera Feria de Arte Urbano a que nos cuente un poco más. Esto será la próxima semana. Desde el día lunes, toda la próxima semana vamos a tener realmente algunos invitados. Queremos difundir todo lo que va a suceder en la Casa de la Cultura, en los diferentes espacios, con los diferentes actores culturales. Entonces, la próxima semana tenemos bastante que contarles a ustedes, amigas, amigos, con los protagonistas de estos 70 años de celebración. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Vamos a escuchar más música el día de hoy. Y pues la Grupa, que es una agrupación ecuatoriana, también con buena música y uno de los temas que son tradicionales en nuestro país, Caderona. Ay, Caderona, Caderona, Caderona, ven y meneate. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, Caderona, Caderona, Caderona, ven y meneate. Ay, reméneate, mi Caderona, Caderona, ven y meneate. Como cinturita de chocolate, Caderona, ven y meneate. Ay, ven y meneate, ven y meneate, Caderona, ven y meneate. Con ese medio que tienes, ya conquistaste mi corazón. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Mi nombre es Mayra Valencia, soy parte del Ballet de Aquilema. Felicito a la Casa de la Cultura por sus 70 años de aniversario. La expresión corporal acompañada como una expresión más de la cultura estará presente en la Danza por la Cultura. Participan Ballet Nacional del Ecuador, Ballet Folclórico, Ñucanchi Alpa, Corporación Artística Danzando Tierra, Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, Compañía Nacional Somos Cultura Viva, Ensamble Nacional de Danza y Hace Danza, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Lunes 4 de agosto, 19 horas. Entrada libre. Este viernes 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas por los 70 años de vida institucional. Venga con su familia y sea parte del pregón de fiestas. Disfrute con la Banda Metropolitana de Quito, Banda Cantón Cayambe, Compañía de Danza Ñetape, Banda del Cantón Machachi, Grupo de Danza Agua de Luz, Danza Negra, Grupo Nantu, Punto de Quiebre, Grupo Itzimbía, Páramo, Grupo de Danza y Poesía y la Banda del Cantón Rumiñahui. Inicia a las 17 horas y el cierre será con un tradicional castillo y juegos pirotécnicos. ¡No se lo pierda! Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. La Casa de la Cultura está de fiesta en sus 70 años, domingos de casa abierta y el reconocimiento a los danzantes de Pujilí, Segundo Bautista, Señor mi Dios, Lida Uquillas, feliz de sentirme, Orquesta La Gran Sociedad, Caprichosa, y Juan Cara de Chile. Sí, ya no puedo. Invitados, el ex Indy Iván y Max Berrú. Dúo Alma Bohemia y Café con Leche de Cuba. Ágora 10 de agosto, 9 horas 30. Los danzantes de Pujilí saldrán desde el Parque El Arbolito. Entrada libre. Bienvenidos al 7º Festival Internacional Quito Blues 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, donde tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la Fiesta Internacional del Blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el Blues. 7º Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. Fin de espacio de cuñas promocionales. Con 30 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Habíamos dicho ya que hoy se incorpora nuevamente Cristina Moreno, nuestra compañera, nuestra querida amiga desde Cinemateca Nacional. Bienvenida, Cristina. Te hemos extrañado. Gracias, Martita. Y sabemos que, pues, después de concluir con mucho éxito la Semana del Cine Cubano, inmediatamente ya estuvo, pues, el cine venezolano. Así y es. Está hasta ahora, hasta el 4 de agosto. Hasta pero el día lunes. Te estábamos esperando, queremos oírte a ti mismo. Cuéntanos. Gracias, Bachito, por tu cálida acogida y buenos días. Un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Pues bien, habíamos arrancado el día miércoles 30 de julio con la película El Chico que Miente. Esta es una semana de cine venezolano contemporáneo y esto se va hasta el día lunes 4 de agosto. Vale destacar que se han presentado varios largometrajes, comedias, dramas. Y hay esta película que es muy muy reconocida, acabó en recibió en el año 2014, hace poco, pues este premio Goya, Azul no tan rosa, ¿no? Esta es una película que aborda la temática de la diversidad sexual, sobre lo que es el racismo. Es una película muy muy interesante, pues esta se le dio el día de ayer y también se la repite Azul no tan rosa el jueves 31 de julio y se le repite el sábado 2 de agosto. También está A quien le gusta la comedia, El relajo del loro. Es un loro pues que nos cuenta varios capítulos de la historia de la controversial, vale decir, historia de la República de Venezuela. Así que, pues bien, para quien le guste las temáticas históricas, también está Taita Bobes. Este es sobre un enigmático personaje de la historia de Venezuela, José Tomás Bobes. Es un militar que, bueno, él participó en las guerras de la independencia. Está El rumor de las piedras. Todas son películas destacadas. Vale también acotar que Venezuela pues ha tenido bastante incremento en lo que es el apoyo a la cinematografía, ¿no?, del país, y a partir de eso pues surgen varias películas, ¿no? Así que bien, están invitados hasta el día lunes 4 que tenemos, y también pues con nuestras fiestas de fundación ya estamos próximos a estar de cumpleañeros. Así es, y hemos invitado a nuestras amigas, amigos oyentes precisamente a que sean parte de estas celebraciones, Cris, porque la verdad es que 70 años se lo dicen fácil, ¿no? Pero la Casa de la Cultura ha sido una institución histórica dentro de la cultura, dentro de las artes, y qué bueno que usted sea parte de esta de estas celebraciones. Después de esta semana de Venezuela y por las fiestas de la casa, ¿qué más ofrece la Cinemateca en los próximos días? Bien, justamente en el marco de las fiestas de 70 años de celebración de fundación de Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues Cinemateca Nacional ha organizado una interesante muestra de cine ecuatoriano. Muchas de estas películas ya se han proyectado, ya se han exhibido, pero es importante pues que vengan a verlas, y muchos se han quedado fuera, ¿no? Hay un pedido grande del público de reponer algunas películas ecuatorianas. Está Sin Otoño, Sin Primavera, está esta película que es un documental exactamente de María Fernanda Restrepo, que fue muy comentado, hace poco ya lo sacaron a la venta en DVD, Con mi corazón en Yambo, ¿no?, sobre el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo. Está la película de Mateo Herrera, Tinta Sangre, El Pescador, de Sebastián Cordero. Está Saudade, y esta película de Diego Araujo, esta es una película reciente muy muy interesante, que es Feriado, ¿no? Es una película que en su momento fue bastante controversial porque, bueno, el municipio sacó una serie de ¿qué será?, sentencias en que no se podía por el tema de la censura, ¿no? En principio es pues está dirigida para adolescentes y hubo una discusión sobre la censura, que de 15 le llevaron a 18. Esta es una película que trata sobre el drama de un adolescente, ¿no? Este despertar sexual y de un adolescente en medio de la crisis que fue para los ecuatorianos el feriado bancario en el año 99. Entonces hay un muy, muy buen trabajo, es una película muy buena, muy bien hecha y una excelente actuaciones también. Así que esto también se va hasta el día domingo 10 de agosto, que tenemos la película El Facilitador, de Víctor Arregui y Tinta Sangre, ¿sí? El Facilitador actúa el pájaro Febres Cordero también, una temática interesante sobre el trabajo de comunidades indígenas, y un padre que llama a su hija que le acompañe en su enfermedad, y pues surgen hay una relación muy tensa y fría entre padre e hija, así que ella más bien se va a una hacienda, al campo, y ella puede constatar cómo es el trabajo de lo rural, esta lucha que es ahora sobre el tema del agua. Es muy, muy interesante, así que, bueno, les invito a todos que vengan a apreciar cine nacional, cine ecuatoriano, que están realizando cada vez más los productores ecuatorianos. Mil gracias, Cristina. Cristina Moreno con nosotros esta mañana, como cada viernes. Ella ya se reintegra a nuestro programa. Queremos agradecerle, y a usted, señor, señora, decirle que una vez más está invitado. Venga a la Casa de la Cultura. Estamos de aniversario y es un momento oportuno para que usted sea parte también de nuestra celebración. 9:36 a.m. Seguimos con más el día de hoy, y habíamos conversado de que pues hemos seleccionado salsa, como decía, salsa clásica, ¿no? Los años 80 fue un momento muy, muy oportuno y fuerte, pero fortísimo para la salsa, con mucho contenido social, ¿no? Seguimos entonces, Andy Montañez, Casi te olvido. Luego regresamos con otro entrevistado más. Supongo que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. No puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo vivir sin tu amor. Tener otra ilusión día tras día. 9 de la mañana con 42 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más. Pues ya está con nosotros Rocío Soria, que es nuestro puente, decíamos temprano, es nuestro puente con el Hospital Eugenio Espejo, ¿no? Y después de una semana que nos abandonó, ya está acá nuevamente, y tenemos la compañía el día de hoy de la doctora Elaine Cabezas, ella es nefróloga del Hospital Eugenio Espejo. Y entonces, la nefrología, pues, abarca algunos campos también, ¿no? Y queremos precisamente conversar con la doctora Elaine Cabezas. Pero el punto de hoy es que usted pueda enterarse, que se informe cómo se puede llegar hasta una lista de espera para un trasplante de riñón. Buenos días, doctora Cabezas. Mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Doctora, cuéntenos, siempre se habla de estas interminables listas, ¿no?, para los diferentes trasplantes. En el caso suyo es nefróloga y ya pues en el Eugenio Espejo se pueden hacer trasplantes de riñón hace algún tiempo ya, con mucho éxito. Hemos tenido también acá en nuestro programa algunas de las pacientes del Hospital Eugenio Espejo y nos han contado su testimonio, lo cual pues ha sido muy conmovedor y también muy alentador saber que acá ya nuestros médicos especialistas, nuestros hospitales tienen la posibilidad de dar más vida a la gente, ¿no? Muy buenos días. Efectivamente, en el Hospital Eugenio Espejo se ha venido realizando lo que es el trasplante renal, pero en este último año es que ha tenido un despunte bastante importante. Es así que en el transcurso de un año estamos ya en el paciente trasplantado, el paciente número 28. Entonces hemos tenido 28 trasplantes en el periodo de un año. Y eso es, pues, para nosotros gratificante y mucho más para los pacientes aún. Pues para las personas que no conocen, la enfermedad renal crónica ya es una pérdida irreversible de la función del riñón. Por lo tanto, los pacientes son diagnosticados de esta enfermedad y tienen que recurrir a terapias sustitutivas de la función renal, como es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. El trasplante renal, pues, es una de las mejores opciones, porque el paciente prácticamente vuelve a llevar su vida con normalidad. Para estar dentro de esta lista, ¿qué requisitos se debe cumplir? El requisito principal que nosotros solicitamos, o el primer abordaje que tenemos, es con los centros de diálisis. Solicitamos un informe en donde el médico nefrólogo encargado del paciente, la psicóloga y trabajo social nos indique si el paciente acude regularmente a sus diálisis, si no llega tarde, si no falta, si se ha adaptado al tratamiento de la terapia sustitutiva renal como la hemodiálisis. porque si es un paciente que no se adapta a su primer tratamiento, tampoco podrá adaptarse a lo que es el tratamiento inmunosupresor que es durante el trasplante renal. Una vez que los pacientes acuden con este informe, que se podría llamar un informe favorable o positivo, se procede a hacer una serie de análisis, una serie de valoraciones por los diferentes especialistas en un protocolo ya que está estandarizado por el Instituto Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, la INDOT. Se procede a realizar todo este análisis y se discute los casos en un comité en la unidad de trasplantes y nefrología. Una vez que el paciente ya pasa toda esta evaluación, entonces se hace un estudio de compatibilidad o prueba de HLA que se llama y se le incluye en la lista de espera. ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que uno u otro paciente tenga esa prioridad para entrar a la lista de espera? Bueno, todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica son prioridad entrar en una lista de espera. Ahora que no ha habido esa disposición, digamos, de los pacientes, en tal vez por temor, por datos errados que han escuchado que los pacientes con trasplante pueden llegar a fallecer. Claro que puede pasar eso, pero para eso se hace una evaluación exhaustiva. Se debe cumplir el tratamiento inmunosupresor, los controles semanales. O sea, el trasplante implica muchas responsabilidades por parte del paciente. Así como tiene muchos beneficios, también implica responsabilidades por parte del paciente. Pues si yo soy un paciente que, gracias a Dios, soy beneficiario de un trasplante y me pierdo de los controles o no tomo el tratamiento inmunosupresor, puedo llegar a perder el injerto, y no solo el injerto renal, sino la vida. Entonces, por eso es que se evalúa adecuadamente, empezando desde psicología y psiquiatría, a cada uno de los pacientes si van a poder cumplir con el tratamiento. Los pacientes que reciben estos órganos donados, en este caso los riñones, el riñón, pues ¿conocen quién dona este órgano? No, efectivamente no lo conocen. ¿Solo aquí en Ecuador o es una norma a nivel mundial? Es una norma no proteger los datos del donante. Lo único que pues lleva a saber el paciente es que hubo una persona solidaria que mantuvo su condición de donante, y gracias también pues a los familiares que en el momento del abordaje, que si pueden ser aceptar la donación o no, lo han realizado. Pero el paciente no llega a conocer ningún dato acerca de su donante. ¿Usted es médica cirujana? No, nefrología. Bien, esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros la doctora Elaine Cabezas. Ella es nefróloga del Hospital Eugenio Espejo. Muchas veces nos hacemos todas estas preguntas sin muchas respuestas, ¿no? Uh-huh. O lo que sabemos es en ese rumor del día a día, digamos, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y es importante que ustedes, señoras, señores, escuchen realmente una voz oficial, digámoslo, como es en este caso la doctora Elaine Cabezas. Una consulta más, doctora. Si es que, hay una persona que no le funciona uno de sus riñones, se lo extirpa. Pues podría vivir con un solo riñón, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, no necesariamente acudir a esta donación. No. Ahora, decimos que la enfermedad renal crónica es la pérdida irreversible de la función renal, o sea, de los dos riñones. De los dos riñones. Ajá, no podemos decir que el uno está bien y el otro está mal y que parece o no parece que tiene insuficiencia renal, no. O sea, el diagnóstico es el daño de los dos riñones. Claro que sí. Ahora, ¿pueden haber personas que nazcan con un riñón? Sí, y pueden vivir tranquilamente con el un solo riñón. Hay personas, pacientes que han sido sometidos a una nefrectomía por alguna razón, y también pues con los controles periódicos o trimestrales que se le realiza al nefrólogo, el paciente puede vivir con un solo riñón. Y es por eso que los pacientes que son con enfermedad renal crónica a ser beneficiarios de un trasplante van a ser beneficiarios de un solo riñón, viven con un riñón. Pero tienen que recordar que tienen que tomar el tratamiento inmunosupresor, porque el momento que no tomen el tratamiento, no ingieran el medicamento que es para evitar el rechazo, pueden llegar a perder el riñón. Este tratamiento lo brinda el Estado. Todos los gastos que implica los estudios de los análisis para ingresar a la lista de espera, el procedimiento quirúrgico y el tratamiento inmunosupresor, totalmente gratuito, lo cubre el Estado por medio de la red de protección solidaria. Entonces, las personas o los pacientes deben conocer que no implica ningún gasto económico. Yo quiero agradecerle enormemente, doctora, esta mañana a la doctora Elaine Cabezas, nefróloga del Hospital Eugenio Espejo, quien nos orienta, ¿no?, sobre estos, sobre la posibilidad de si usted estaba, piensa, tiene alguien que necesite de este trasplante, pues esta es una opción. Y claro, como en todo, hay que cumplir un procedimiento, debemos pues ser disciplinados en eso. A veces queremos todo como rápido, ¿no? Es decir, aliviarnos, pero prontito, que nos atiendan, pero a mí primero, en fin, esa es una condición del ser humano, pero nuestro pedido a que realmente asumamos nuestra responsabilidad de salud y que cumplamos con todo lo que el médico dice, con todas las visitas, con todos los medicamentos, los chequeos, en fin. Mil gracias, doctora, gracias a su labor en el hospital. Gracias a ustedes por invitarnos y recordarle a cada una de las personas que padezcan de la enfermedad renal crónica, acudan al hospital, está el servicio de nefrología junto con la unidad de trasplantes para apoyar a cada uno de ustedes en el inicio del estudio del protocolo para ingreso a lista de espera y pues una vez que se dé el trasplante también para su control y seguimiento también. Una cosita más, ¿hay un costo de todo este procedimiento? No, ¿se paga? No, absolutamente nada. El gobierno igualmente paga el tratamiento de la terapia sustitutiva renal, como es la hemodiálisis, lo paga por medio de la red de protección solidaria. El momento que el paciente inicia los estudios, la mayoría, el 99%, se realiza en el hospital y por lo tanto es gratis. Y el tratamiento inmunosupresor también lo cubre el Estado. A lo mejor los pacientes tienen ese concepto errado de que los inmunosupresores son muy caros y van a tener que comprarlo, como efectivamente son. Es un tratamiento costoso, pero el Estado lo paga. Esas son buenas noticias. Pongamos atención a todas estas informaciones, amigas, amigos, porque ciertamente muchas veces solamente oímos, ¿no?, lo que se dice por ahí y la verdad es que nos limitamos en el momento de tomar una decisión tan seria como es esto de pedir atención médica. Ahora, si el Estado pues da esta posibilidad, ay, caramba, yo creo que hay que aprovecharla y de la mejor manera. Quiero aprovechar también este espacio para agradecer a toda la ciudadanía que mantenemos la condición de donante, a todos los familiares de los donantes, gracias a la solidaridad de cada uno de ellos, se ha podido realizar en este año los 28 trasplantes y los anteriores que se han venido realizando en el hospital, todo ha sido gracias a la generosidad de los familiares de los donantes. Sí, esa es una actitud de solidaridad realmente que la apreciamos siempre y en este espacio ustedes conocen que hacemos un llamado precisamente a que no tengamos miedo y que no nos llenemos de estas malas informaciones en las que también al respecto de la donación nos dicen un montón de cosas, ¿no? Sí. Un montón de cosas que si vamos a perder la vida, que si hay tráfico de órganos, que pues a la persona que le extirpan este órgano no luego lo entregan cortado. En fin, hay una cantidad de cosas que realmente espantan, pero nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Nosotros insistiremos desde estos micrófonos a que usted, señora, señor, que nos escucha, vamos hacia la solidaridad, vamos hacia la ayuda a cualquier ser humano que necesite. Imagínese usted lo que significa darle un poco más de vida a una persona, ¿no? Hay muchos hombres, mujeres, pues con niños, con familias, con sueños por cumplir todavía. Podemos salvar a muchas, ayudar a muchas personas, puesto que la donación no solamente sería en el aspecto renal, sino también puede ser hepático, cardíaco, córneas. Entonces, ayudamos a muchos pacientes y a su entorno familiar, porque está el paciente y todo lo que involucra a la familia también. Claro que sí. Mil gracias. Gracias, doctora Elaine Cabezas. Y tengo otra buena noticia desde el Hospital Eugenio Espejo. Bueno, no es tan novedoso saber que Rocío, pues, está en todo, ¿no? Y si le ocurre cada idea semanalmente nos trae alguna novedad, y esta es una de ellas. Escribiendo tu historia, el Servicio de Nefrología y la Unidad de Transplantes del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo invitan a los pacientes transplantados y sus familiares a que nos cuenten sus historias de vida. ¡Qué bonito! Escribe tu testimonio de cómo era antes tu vida y cómo ha cambiado gracias al trasplante. Puedes escribir a mano o en computador. Si deseas, adjuntas fotos. Las cartas deben presentarse con nombre, con número de cédula y con la firma en la Secretaría de Nefrología con Sandra Bastidas. Habrá premios para todos los participantes. Las cartas serán remitidas para conocimiento de las autoridades de salud. El plazo de presentación, amigas, amigos, será hasta el 31 de agosto. Entonces, participen, escriban estas historias y sin duda alguna es una manera más también de ofrecerles un bálsamo también a estas personas. La escritura, tú más que nadie, Rocío, tú eres escritora y tú sabes que el escribir pues da otra, da otro color a la vida, ¿sí? Sí, sí, se nos ocurrió esto porque hay tantas historias de vida. Estaba haciendo una entrevista a propósito del trasplante número 26. Uh-huh. Le hice una entrevista a una de las pacientitas que recibieron el trasplante. Entonces me contaba, me decía que antes la vida de ella, que incluso en una foto que ella tenía, la cara de los hijitos se veía como triste, apagada. Y en una foto que se toma después, uh-huh, es como que tienen luz en la mirada. Entonces digo, ¿qué historias que hay ahí dentro? ¿Qué cosas lindas de las cuales uno no se podría llegar a saber si es que no se fuera y se hablara directamente con los pacientes y se va y se recoge sus testimonios? Entonces ahí, junto con Sandrita Bastidas, que es secretaria de Nefrología, ajá, decidimos hacer este como un estilo concurso, pero más que nada es para recoger estos testimonios, para que quede constancia de toda la obra que se hace en ese hospital, tanto del servicio de nefrología como de la unidad de trasplantes. Es que efectivamente los testimonios que dan los pacientes es tan gratificante, o sea, es ver cómo salieron de la insuficiencia renal, la enfermedad renal, que tenían anemia, que tenían que estar 4 horas en una máquina de hemodiálisis, y ahora pues verlos así con luz, con la alegría, y dedicados ya a su hogar, o muchos ya han sido, ya se han incluido ya en lo que es en su vida laboral. Claro. Entonces, que sí, ese es el objetivo, han vuelto a estudiar y todo. Eso nos compensa todo, la alegría de cada uno de los pacientes. Doctora Cabezas, ¿qué le hizo a usted escoger esta especialidad? Bueno, a mí el ver el dolor, la enfermedad que le diagnostiquen a uno de cualquier patología ya es difícil. Así es. Y peor aún que le digan que va a tener que estar conectado a una máquina de diálisis 3 veces a la semana por 4 horas diarias. Entonces, eso le cambia la vida a cualquier persona. Pero específicamente en el área que yo me desenvuelvo, que es el trasplante renal, ver que venga el paciente y decirle que tiene la opción de trasplantarse. Y a mí me encanta indicarles fotos de los pacientes que se han trasplantado. Es que solamente quien los ve, ve el cambio que hay. Les cuento una cosa. Mientras la doctora Cabezas me cuenta esto, Aida también se ilumina sus ojos y una sonrisa toda. Sí, es que es muy, muy gratificante. Es muy bonito, muy bonito. Ahora mismo estamos en el hospital con 3 pacientes que fueron beneficiarias de un trasplante el día sábado, este día miércoles, y ellas tienen una edad entre 24 y 25 años. Son muy entonces, chicas todavía. A mí me da ternura verlas. Ajá, y ver cómo sonríen, y eso es el mérito a ellas mismas por haber perdido ese miedo de someterse al trasplante, que solamente incluye tomar los medicamentos y hacerse control. Claro que sí. Esta mañana la doctora Elena Cabezas, nefróloga del Hospital Eugenio Espejo, igualmente Rocío Soria, que como había dicho es pues nuestro puente, ¿no?, para difundir la labor que realiza el Hospital Eugenio Espejo con tanta historia. También ahora recién estaban de celebración, ¿no? Mucha historia dentro de este hospital que es de todas y todos los ecuatorianos. Doctora Elaine, mil gracias por estar con nosotros, pero gracias por su labor, gracias por su humanidad, por su entrega, por su compromiso con sus pacientes. Solamente mirar cómo usted se transforma cuando habla de sus pacientes, de esto de devolver la salud, la vida a alguien, pues nos dice su calidad humana y la labor que está desempeñando. Muchas gracias por su invitación. Rocío. Gracias, Bachita. Me estaba olvidando. Nosotros estamos manteniendo un taller los días lunes y los días jueves a las 10:30 a.m. Entonces, en ese taller van los pacientes, tanto los pacientes de trasplante como cualquier paciente, también están pacientes oncológicos. Y este taller es de guitarra, de teatro y de poesía. Estamos con el artista Fernando Jaramillo, quien nos está ayudando. Entonces, para hacer una invitación abierta a todos los pacientes y familiares de los pacientes para que vayan el día lunes a las 10:30. Nos estamos reuniendo en el auditorio alterno del Hospital Eugenio Espejo. Ya tenemos esta última reunión, tuvimos 17 pacientes. ¡Qué bien! Ajá, ya tenemos un grupo chévere con el que vamos a empezar a trabajar, y pero queremos más, queremos que se llene. Pero claro que sí, y además que el arte devuelve la salud, créanlo. El arte sí, yo insisto en decir que es un bálsamo porque, a ver, ¿a quién no le gusta la música, la poesía? Eso sensibiliza, ¿no? Entonces, nuestra invitación también para que usted sea parte de estos talleres. Incansables, y felicitaciones por el trabajo que haces, Lucía. Ciertamente, qué bueno. Y que no pare, ¿no? Que no se cansen pronto. 10:00 a.m. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más de Juntémonos en la Casa en un momento. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La inauguración de la Feria del Libro de la Casa se realizará este viernes 1 de agosto a las 11 horas en el Hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este evento, que permanecerá hasta el 9 de agosto próximo, se exhibirá toda la producción editorial de esa institución. La feria forma parte del programa del 70 aniversario de la Casa de la Cultura. Este viernes, a partir de las 11 horas, la Biblioteca Nacional, ubicada en el edificio Los Espejos de la Casa de la Cultura, continuará desarrollando su programa de visitas guiadas por sus instalaciones, que incluye lectoría de cuentos y textos importantes. Este evento forma parte de los festejos por el 70 aniversario de esta institución. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Este viernes 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas por los 70 años de vida institucional. Venga con su familia y sea parte del pregón de fiestas. Disfrute con la Banda Metropolitana de Quito. Banda Cantón Cayambe. Compañía de Danza Ñetape. Banda del Cantón Machachi. Grupo de Danza Agua de Luz. Danza Negra. Grupo Nantu. Punto de Quiebre. Grupo Itzimbía. Páramo. Grupo de Danza y Poesía. Y la Banda del Cantón Rumiñahui. Inicia a las 17 horas y el cierre será con un tradicional castillo de juegos pirotécnicos. ¡No se lo pierda! Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Bienvenidos al 7º Festival Internacional Quito Blues 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, donde tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la Fiesta Internacional del Blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el Blues. 7º Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. Soy Enrique Amales, músico autodidacta quichua imbaya. Quiero saludar a la Casa de la Cultura por sus 70 años. La expresión corporal, acompañada como una expresión más de la cultura, estará presente en la Danza por la Cultura. Participan Ballet Nacional del Ecuador, Ballet Folclórico, Ñucanchi Alpa. Corporación Artística Danzando Tierra. Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus. Compañía Nacional Somos Cultura Viva. Ensamble Nacional de Danza y Hacedanza. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Lunes 4 de agosto, 19 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Tennessee Williams, 1911-1983. Se dice que ese dramaturgo expresa en sus obras una forma de realismo psicológico porque escribió piezas reflejando una terrible violencia. Muy joven publicó poesía, ficción y teatro, diversidad que le acompañó durante toda su carrera literaria. Fue un entusiasta dramaturgo en sus años universitarios, dirigiendo un pequeño grupo de teatro en San Luis, Missouri. En 1939 ganó un premio del Group Theatre con una serie de piezas breves. Buscó un agente y adoptó definitivamente su nombre artístico para dedicarse exclusivamente a escribir. En 1945 estrenó en Broadway El Zoo de Cristal, que aportaba elementos nuevos a la escena teatral, un lirismo desconocido y personajes perfectamente creados. Con Un tranvía llamado Deseo, Williams llevó a Broadway la violencia, la sexualidad y el carácter sureño, una combinación que se consideró a partir de entonces su firma teatral. Esta obra es un engranaje perfecto de trama, personajes, pensamiento y lenguaje, espectáculo y expresión de pasiones, un verdadero drama del siglo XX. Se ha afirmado que tres relaciones importantes son destacables cuando se habla del teatro de Tennessee Williams. La primera es su admiración por Anton Chekhov y la indudable influencia que recibe del maestro ruso. La segunda se refiere a la necesidad de unos actores formados en las técnicas psicologistas de Stanislavski para la representación de su teatro, actores que fueron proporcionados por la Academia de Teatro Actors Studio, fundada por Lee Strasberg. La tercera a la que referirse es la relación que el teatro de Williams mantuvo siempre con los estudios cinematográficos, pues un gran número de sus dramas se convirtieron en guiones de películas de Hollywood con enorme éxito, con actores tan señeros como Paul Newman, Marlon Brando o Liz Taylor. Esas películas, de la mejor época del cine norteamericano, pertenecen ya a la mítica cinematográfica. Un tranvía llamado Deseo. Cuadro sexto. Son aproximadamente las 2 de la madrugada de la misma noche. Es visible el muro exterior del edificio. Entran Blanche y Mitch. El total agotamiento a que solo una persona neurasténica es capaz de llegar se evidencia en la voz y las maneras de Blanche. Mitch tiene aspecto estólido y deprimido. Probablemente han estado en el parque de atracciones de Lake Pontchartrain, pues Mitch lleva, cabeza abajo, una estatuilla de yeso de Mae West, es decir, la clase de premios que dan en las barracas de tiro al blanco y en las tómbolas de la feria. Blanche, deteniéndose inanimada al pie de la escalera. ¿Y bien? Debe ser muy tarde. Y tú estás cansada, ¿verdad? Hasta el tamalero ha desaparecido de la calle. Y es el último que se retira. ¿Cómo vas a regresar a casa? Iré a Bourbon y allí cogeré el último tranvía. Blanche con aviesa sonrisa. ¿Todavía traquetea ese tranvía llamado Deseo a estas horas? Mitch, con pesadumbre. Me temo que no te has divertido mucho esta noche, Blanche. Lo que siento es que te lo he estropeado a ti. No, no me la has estropeado. Pero no he dejado de tener la impresión de que no te he distraído mucho. Simplemente no he sabido estar a la altura de las circunstancias, eso es todo. No creo que jamás me haya esforzado tanto por mostrarme alegre, ni que haya sufrido tan rotundo fracaso, pero lo he intentado. ¿Por qué lo has intentado, si no estabas en el humor para ello, Blanche? Estaba obedeciendo simplemente la ley de la naturaleza. ¿Qué ley es esa? La que ordena que la dama debe entretener a su caballero, o no jugar. Mira a ver si eres capaz de encontrar mi llave en este bolso. Cuando estoy tan cansada, todos los dedos me parecen pulgares. ¿Es esta? No, querido, esa es la llave de mi baúl que tendré que hacer muy pronto. ¿Quieres decir que piensas marcharte pronto? Ya he estado aquí más de lo prudente. ¿Es esta? La música se amortigua hasta que deja de oírse. ¡Eureka, querido! Abre la puerta mientras echo una última ojeada al firmamento. Se apoya en la barandilla del porche. Mitch abre la puerta y se queda torpemente en pie detrás de Blanche. Estoy buscando las Pléyades, las 7 hermanas. Pero esas chicas no han salido esta noche. ¡Oh, sí! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Dios las bendiga, todas en grupo, regresando a casa, después de su partidita de bridge. ¿Has abierto la puerta? Buen chico, me figuro que... que ya querrás irte. Mitch se remueve inquieto y emite una tosecilla. ¿Puedo despedirme dándote un beso? ¿Por qué me pides siempre autorización? No sé a ciencia cierta si me quieres o no. ¿Por qué has de tener esas dudas? Aquella noche, cuando nos detuvimos junto al lago y yo te besé, tú... Cariño, no fue el beso lo que me ofendió. El beso me agradó mucho. Fue la otra familiaridad en la que me consideré obligada a desalentar, pero no me ofendió. En absoluto. En realidad, incluso me halagó el que tú me deseases. Pero querido, sabes tan bien como yo que una muchacha sola, sola en el mundo, ha de dominar sus emociones o está perdida. ¿Perdida? Me imagino que estás habituada a tratar con muchachas a quienes les agrada perderse, a esas que se pierden inmediatamente en la primera cita. Me gusta que seas exactamente como eres, porque en toda mi experiencia nunca he conocido a nadie como tú. Lange le mira con gravedad. Luego se echa a reír, pero enseguida se tapa la boca con la mano. ¿Te ríes de mí? No, de ningún modo, cariño. El señor y la señora de la casa no han regresado todavía, de manera que... puedes pasar. Tomaremos un traguito. Dejaremos las luces apagadas, ¿no te parece? Como quieras. Blanche le precede a la cocina. El muro exterior desaparece y una tenue luminosidad permite ver las dos habitaciones. Blanche quedándose en la primera habitación. La otra habitación es más confortable. ¡Pasa! Este ruido que estoy haciendo es el resultado de buscar un poco de licor en la oscuridad. ¿Es que quieres beber? Quiero que tomes tú un trago. Tú y yo hemos estado demasiado preocupados y solemnes durante toda la noche. Sí, hemos estado muy preocupados y solemnes. Y ahora, en estos últimos momentos que nos quedan de estar juntos en la vida... quiero crear joy de vivre. Voy a encender una vela. Eso está bien. Vamos a ser muy bohemios. Vamos a imaginarnos que estamos sentados en un cafetín de artistas en París, en la margen izquierda del Sena. Enciende un cabo de vela y lo coloca en el golet de la botella. Je suis la dame aux camélias. Vous êtes Armand. ¿Entiendes el francés? No, no, yo no. ¿Voulez-vous coucher à Marmoy ce soir? ¿Vous me comprenez pas? Ah, quel dommage. Quiero decir que es magnífico. He encontrado algo de licor. Lo justo para dos tragos, querido. Mitch, con la misma gravedad. Eso está bien. Blanche entra en la alcoba con las bebidas y la vela. Siéntate. ¿Por qué no te quitas la chaqueta y te desabrochas el cuello de la camisa? Prefiero tenerla puesta. Nada de eso. Quiero que te pongas cómodo. Me da vergüenza la manera que tengo de sudar. Tengo la camisa pegada al cuerpo. El sudar es saludable. Si la gente no sudase, moriría en 5 minutos. Le quita la chaqueta. Es una chaqueta excelente. ¿De qué clase de tela está hecha? De alpaca. Ah, alpaca. Es una alpaca muy ligera. Ajá, alpaca ligera. No me gustan las chaquetas lavables, ni siquiera en el verano, porque las paso de sudor. Oh. Y además no me sientan bien. Un hombre corpulento como yo ha de tener cuidado con lo que se pone para no parecer demasiado tosco. ¿Tú no eres demasiado corpulento? No te lo parezco. No eres un tipo delicado. Tienes una poderosa estructura ósea y un físico impresionante. Eso es todo. Gracias. En las pasadas navidades me admitieron como socio del Athletic Club de Nueva Orleans. ¡Oh, magnífico! Fue el mejor regalo que me han hecho jamás. Allí hago ejercicio con los pesos, nado y me conservo en forma. Cuando ingresé en el club tenía ya el vientre blando, pero ahora está duro como una piedra. Tan duro lo tengo que un hombre puede darme un puñetazo en él y no me hace daño. Verás, dame un puñetazo. Venga, dámelo. ¿Lo ves? Blanche le toca ligeramente con el puño. Oh. Se lleva la mano al pecho. Adivina lo que peso, Blanche. Pues no sé, yo diría que unas 180 libras. Vuelve a adivinar. ¿No tanto? No, no, más. Bueno, pero eres muy alto y puedes pesar mucho sin dar sensación de estar gordo, ¿no? Peso 207 libras y descalzo mido 6 pies y pulgada y media. Eso es lo que peso desnudo. ¡Oh, Dios mío! Es impresionante. Mitch, con embarazo. Mi peso no es un tema de conversación muy interesante. ¿Y tú cuánto pesas? ¿Yo? Sí. Adivínalo. Permíteme que te levante. ¡Sansón, adelante! Levántame. Mitch se le acerca por la espalda, le pone las manos en el talle y la levanta del suelo con toda facilidad. ¿Y bien? Eres tan ligera como una pluma. Mitch la deposita en el suelo, pero no aparta las manos de la cintura de Blanche, quien, con afectada gazmoñería, dice... Bueno, ahora ya puedes soltarme. ¿Cómo? Alegremente, Blanche. He dicho que ya puedes soltarme, caballero. Mitch le estrecha entre sus brazos. La voz de Blanche suena con tono recriminatorio. Vamos, Mitch. Solo porque Stella y Stanley no estén en casa no es motivo para que no te portes como un caballero. Dame un manotazo siempre que pase de la raya. Eso no será necesario. Tú eres un caballero por naturaleza, uno de los pocos que quedan en el mundo. No quiero que pienses que soy excesivamente severa o remilgada como una maestra solterona o algo parecido. Es que, bueno... ¿Qué? Me imagino que es que yo tengo ideas anticuadas... Hace girar los ojos en las órbitas, sabiendo que Mitch no puede verle el rostro. Mitch se acerca a la puerta de entrada. Se produce un silencio considerablemente prolongado. Blanche suspira y Mitch tose cohibido. Mitch. ¿Dónde están Stanley y Stella? Salieron con el señor y la señora Hotel. ¿A dónde han ido? Creo que estaban proyectando ir a un estreno a Love State. ¿Podríamos salir juntos de alguna noche? No, no sería un buen plan. ¿Por qué no? Tú eres un viejo amigo de Stanley, ¿verdad? Estuvimos juntos en el 241. Y supongo que hablará con toda franqueza. Desde luego. ¿Te ha hablado de mí? Oh, no mucho. ¿Por la forma en que lo dices? Deduzco que sí. No, no me ha dicho mucho. ¿Pero qué te ha dicho? ¿Cuál dirás que ha sido su actitud con respecto a mí? ¿Por qué me preguntas eso? Pues... No te llevas bien con él. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que no te comprende. Eso es decir las cosas con mucha suavidad. Si no fuese porque Stella espera un hijo, no soportaría las cosas que soporto. ¿No es bueno contigo? Se muestra... intolerablemente rudo y grosero. Siempre está buscando la ocasión de ofenderme. ¿De qué modo, Blanche? De todos los modos imaginables. Me sorprende mucho eso. ¿Sí? Bueno, es que no comprendo cómo puede haber nadie capaz de ser rudo contigo. Es una situación verdaderamente espantosa, ya lo ves. Aquí no hay posibilidad de que cada cual esté a solas con su intimidad. Por la noche no hay más que estas cortinas entre las dos habitaciones. Y Stanley circula por toda la casa en paños menores. Incluso tengo que pedirle que cierre la puerta del cuarto del baño. Esas groserías no son necesarias en absoluto. Probablemente te estarás preguntando por qué no me marcho a otro sitio. Pues bien, te lo diré con toda franqueza. El sueldo de una maestra apenas alcanza para cubrir sus gastos personales. Hace aproximadamente un año que no ahorro un solo penique y he tenido que venirme a pasar aquí el verano. Por eso tengo que aguantar al marido de mi hermana. Y él también tiene que aguantarme a mí, evidentemente, en contra de su voluntad. Seguramente te habrá dicho cuánto me odia. No creo que te odie. Me odia. De lo contrario, ¿por qué habría de insultarme? La primera vez que le vi me dije, he ahí a mi verdugo. Ese hombre me destruirá a menos que... Blanche... ¡Qué cariño! ¿Puedo hacerte una pregunta? Desde luego, ¿de qué se trata? ¿Qué edad tienes? Blanche no puede reprimir un ademán nervioso. ¿Para qué quieres saberlo? Le he hablado a mi madre de ti, y ella me ha preguntado, ¿qué edad tiene Blanche? Y yo no pude contestar. Hay otra pausa prolongada. ¿Le has hablado a tu madre de mí? Sí. ¿Por qué? Le he dicho lo buena que eres y que te quiero. ¿Eras sincero cuando le dijiste eso? Sabes que sí. ¿Por qué quería saber tu madre mi edad? Mi madre está enferma. Ah, lo siento mucho. ¿Es grave? No vivirá mucho. Quizá unos meses nada más. Oh. La preocupa el no verme casado. ¿Ah? Y desea que me case antes que ella. Se le ha enronquecido la voz y carraspea dos veces. Va de un lado a otro nerviosamente, metiendo y sacando las manos de los bolsillos. La quieres mucho, ¿verdad? Sí. Creo que tienes una gran capacidad de cariño. Te sentirás muy solo cuando haya desaparecido, ¿verdad? Mitch se aclara la garganta y asiente con la cabeza. Yo sé lo que es eso. Sentirse solo. Yo también he amado y perdí a la persona a quien amaba. ¿Murió? Blanche se acerca a la ventana y se siente en el alféizar mirando al exterior. Se sirve otro trago. ¿Era un hombre? Era un muchacho, nada más que un muchacho, y yo era casi una niña. A los 16 años hice el descubrimiento del amor. De repente y de manera demasiado rotunda, fue como si de pronto algo que hubiese estado en la penumbra quedase iluminado con luz cegadora. Así se iluminó el mundo para mí, pero no tuve suerte. Fui defraudada. Había algo de singular en el muchacho, un nerviosismo, una dulzura y una ternura que no eran propios de un hombre. Aunque no parecía afeminado en modo alguno, pero aquello estaba allí. Vino a mí buscando ayuda, aunque yo no lo sabía. No descubrí nada hasta después de nuestro matrimonio, cuando regresamos de nuestra fuga. Y todo lo que yo percibía era que le había fallado de algún modo misterioso y que no era capaz de prestarle la ayuda que buscaba, pero de la que no podía hablar. Pisaba arena movediza y se aferraba desesperadamente a mí, pero yo no le sostenía, me estaba hundiendo con él, aunque no me daba cuenta de ello. No sabía nada, excepto que le amaba dolorosamente y que no podía ayudarle ni ayudarme a mí misma. Entonces fue cuando lo descubrí. De la peor manera posible, entré repentinamente en una habitación que creía desocupada. Pero no estaba desocupada. Había dos personas en ella. El muchacho con quien me había casado y un hombre maduro, amigo suyo desde hacía años. Se oye el ruido de una locomotora que se aproxima. Blanche se tapa los oídos con ambas manos y se dobla sobre sí misma. El faro de la locomotora ilumina crudamente la habitación en el momento en que pasa un gran estrépito. Cuando el ruido se aleja, Blanche se endereza lentamente y continúa hablando. Después todos fingimos que nada había sido descubierto. Sí, los tres nos fuimos en coche al casino de Moon Lake, completamente borrachos y riendo durante todo el camino. Sube la música de polka en tono menor a gran distancia. Bailamos la varsoviana. En medio de la pieza, el muchacho con quien me había casado se desprendió de mis brazos y salió corriendo del casino. Momentos después, sonaba un disparo. La polka cesa bruscamente. Blanche se levanta, muy rígida. Luego vuelve a oírse la polka en tono mayor. Salí corriendo, todos salimos corriendo. La gente se congregaba en torno a aquello tan horrible que había a la orilla del lago. La multitud me impedía acercarme, alguien me cogió del brazo. No se acerque más, vuélvase, no debe usted verlo. ¿Ver? ¿Ver el qué? Luego oí muchas voces que exclamaban: ¡Alan! ¡Alan! ¡El muchacho de Grey! Se había introducido el cañón del revólver en la boca y había disparado, saltándose la tapa de los sesos. Blanche se tambalea y se cubre el rostro con las manos. Fue porque, en la pista de baile, incapaz de contenerme, le dije de pronto: lo vi, lo sé todo, me das asco. Y entonces, el brillante resplandor que había iluminado al mundo volvió a extinguirse. A partir de entonces, nunca ha habido en mi vida una luz más intensa que esta vela. Mitch se levanta torpemente y avanza un poco hacia ella. La música de polka suena con más fuerza. Mitch está ya a su lado. Mitch, atrayéndola lentamente a sus brazos. Necesitas a alguien. Y yo también necesito a alguien, Blanche. Podríamos, tú y yo... Blanche le contempla un instante con la mirada perdida. Después, lanzando una dulce exclamación, se arrebuja en sus brazos. Se esfuerza por hablar, entre sollozos, pero las palabras no salen de sus labios. Mitch la besa en la frente, en los ojos y finalmente en los labios. La música de polka se va debilitando hasta que deja de oírse. Blanche respira hondamente, exhalando prolongados y gozosos sollozos. ¡Ay, Dios! ¡Ha sido todo tan rápido! Inicio de espacio para cuñas promocionales. La expresión corporal acompañada como una expresión más de la cultura estará presente en la Danza por la Cultura. Participan Ballet Nacional del Ecuador, Ballet Folclórico, Ñucanchi Alpa, Corporación Artística Danzando Tierra, Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, Compañía Nacional Somos Cultura Viva, Ensamble Nacional de Danza y Hace Danza, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Lunes 4 de agosto, 19 horas. Entrada libre. Mi nombre es Mayra Valencia, soy parte del Ballet Aquilema. Felicito a la Casa de la Cultura por sus 70 años de aniversario. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Somos la voz de los festejos con una programación especial, abierta e incluyente, en la que usted es el protagonista. Venga con su familia y participe con canciones, poemas, leyendas, anécdotas, con todo lo que usted haya creado y forme parte de nuestra programación. Además, estaremos llevando a su hogar cada incidencia de los múltiples eventos de la mayor fiesta cultural del país. Participación en vivo de artistas invitados. Entrevistas a personalidades de la cultura ecuatoriana. Música y muchas sorpresas más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta y nuestra emisora será el sonido de tanta alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Yo quiero vivir. De la Casa Ecuatoriana, y bueno, dale mi enhorabuena por habernos atendido aquí, y gran beso, un gran abrazo, y no sé, no sé, me faltan palabras, pero muy contento, de verdad. Fin de espacio de cuñas promocionales. 10 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Miren ustedes, la jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador que se está realizando ahora mismo en la Sala Benjamín Carrión, realmente con mucho éxito, pues concita el interés de todas y todos los ciudadanos. El día de hoy en la Mesa 1, desde las 10 hasta las 11 y 15, pues se desarrollaba el alfarismo en la historia política del Ecuador. Y con la participación de algunos catedráticos, entre ellos el magíster Guillermo Maldonado. A las 11 y 45, amigas, amigos, hasta la 1 y 15, el pensamiento político de izquierda, partidos, movimientos y pensadores. a las 15:30 hasta las 17 horas, la epístola y el discurso en la conformación del pensamiento político. Luego en la mesa 4, desde las 17:30 hasta las 19:30, fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Esto con el apoyo de la Secretaría de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador. Pensamiento político ecuatoriano. 11 de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. Y pues nuestra invitación, insistimos, para que usted el día sábado 9 de agosto, cuando sean las 19:30, en el Teatro Nacional, asista a esta magnífica presentación, boletín y elegía de las mitas, con más de 200 artistas en escena. Este es un poema de César Dávila Andrade y la música de Edgar Palacios. Nuestra invitación entonces para esta cantata que se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir con más música entonces, vamos a seguir con más de nuestro programa. Y les decía hace un minuto apenas que en este momento se desarrolla la jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador. Y este viernes 1 de agosto, pues hay una jornada amplia, ¿no?, para tratar de estos temas. Y entonces la mesa número 1, decíamos, de 10 a 11 y 15, el alfarismo en la historia política del Ecuador es uno de los temas pues que se desarrolló ya. Está con nosotros ahora el magíster Guillermo Maldonado, también lo habíamos anunciado hace un momento. Él es editor de la colección del pensamiento político ecuatoriano, al que hicimos referencia hace un momento, nada más, de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Buenos días, magíster. Qué gusto conocerlo. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, esta jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador, ciertamente, pues, es una actividad de suma importancia. Para usted, ¿cuál es realmente la profundidad, la importancia que tiene haberla planificado? Bien, gracias por la oportunidad. Mire, la jornada de reflexión sobre historia política del Ecuador la hemos pensado en base a la colección de pensamiento político ecuatoriano que se edita en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Bueno, esta colección lleva ya desde el año 2011 y hasta el momento tiene 12 volúmenes, ¿no? 12 volúmenes publicados. Justamente el día de hoy vamos a presentar los dos últimos, ¿no? Entonces, alrededor de estos 12 temas hemos planeado las 4 mesas redondas que vamos a discutir a lo largo de esta jornada. Entonces, el interés nuestro, en primer término, es dar a conocer la colección de pensamiento político. Y por otro lado, es simplemente pues poner un bloque más en todo este gran trabajo de la colección, que es recoger lo más lúcido del pensamiento político en la historia del Ecuador, justamente para entender los procesos políticos de la hora, ¿no? Si es que no entendemos nuestra historia política, no podemos entender tampoco el presente. Los planteamientos políticos del presente, tanto como a nivel teórico como a nivel práctico, ¿no? No son simplemente que vienen hace 2 años o 3, son producto de toda una problemática que viene detrás, planteamientos constitucionales, en fin. Por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad, ¿no?, que ahora se lo habla tanto y que está, obviamente, es uno de los proyectos políticos del Estado, no lo podemos entender si no entendemos primero el concepto nación, ¿no? La plurinación es una superación al concepto de nación, al concepto hegemónico de nación. En ese sentido, pues, la colección de pensamiento político ecuatoriano nos da herramientas para poder entender toda esta clase de problemáticas. Esta como ejemplo. Ahora, otro de los temas cruciales dentro de la historia política y la historia actual del Ecuador es la identidad, ¿no? ¿Qué es el Ecuador? ¿Qué significa ser ecuatoriano, ¿no? La Casa de la Cultura ahora en sus 70 años se creó justamente como como esa, si se quiere, la gestora principal de la identidad ecuatoriana, ¿no? De la identidad cultural ecuatoriana. Pero en realidad, ¿sabemos lo que eso significa? Entonces, por ejemplo, los productos de pensamiento como el de los del maestro Carrión, por ejemplo, los de Agustín Cueva, Bolívar Echeverría y tantos otros, ¿no? En la literatura, en la música, en la poesía, en fin, nos dan pie y nos dan un soporte hermoso para poder entender. La colección de pensamiento político ecuatoriano busca simplemente abrir las mentes y entendernos como valiosos, entender que tenemos posibilidades de mostrarnos al mundo entero con una producción riquísima en todas las áreas del saber, en este caso de la historia política. Es también una manera, magíster, de alimentar nuestra autoestima. En este espacio, con frecuencia hablamos de que los ecuatorianos, las ecuatorianas, desde hace muchísimo tiempo ya, pues hemos dado demostraciones de nuestras capacidades, de nuestros talentos. Y cuando usted hablaba precisamente de estas corrientes, ¿no?, y que debemos un poco entenderlas más, es tan común esto de, para cualquier tema, hablar del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo. Fulano es nacionalista, resulta, cuando no entendemos realmente que son corrientes filosóficas, son corrientes de pensamiento que hay que profundizarlas de otra manera, ¿no? Claro que sí, corrientes complejas de entender que embarcan todo este mundo de lo político, ¿no? Justamente el tema del nacionalismo, yo creo que es uno de los hitos fundamentales dentro de la historia política, dentro de los planteamientos de la ciencia política, ¿no? O sea, uno va a una facultad de ciencias políticas a nivel de pregrado, posgrado, doctorado, como quiera que fuese, y el nacionalismo va a estar presente en cualquier pensa académico, ¿no? O sea, ese es uno de los temas que nos ha atravesado el mundo entero. La Revolución Francesa, las revoluciones en América Latina, es justamente por crear esa identidad cultural, ¿no? Entonces, ahora pues vivimos en un tiempo hermoso, diría yo, en el cual todos los ecuatorianos estamos invitados a repensar nuestra identidad. Y entonces cada uno de nosotros no debe ser pues un ente callado, sino un ente despierto. A veces pensamos que el pensamiento se crea solamente desde el viejito que hace libros en la biblioteca o en su estudio, pero no, el pensamiento se hace desde la calle, desde el juego, desde las artes, desde la danza, desde la pintura, la escultura, en fin, tantas cosas que a todos los seres humanos nos llaman todos los días, ¿no? Entonces abrir la mente a todos los procesos, a no cerrarnos a que tal cosa es valedera y a satanizar tal otra. No, simplemente darnos cuenta de que somos seres valiosos y que debemos y tenemos la obligación de dar a conocer todas nuestras producciones al mundo entero. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros el magíster Guillermo Maldonado, él es editor de la colección el pensamiento político ecuatoriano de la Secretaría Nacional de Gestión de lo Político. Y pues esta jornada de reflexión que ocupa todo el día de hoy, nosotros invitamos a todas y todos a que vengan a la Casa de la Cultura. La Sala Benjamín Carrión es la sede para este encuentro importante. Cuando hablamos de todas estas corrientes de pensamiento, magíster, podemos también pensar que es una manera, sí, de apropiarnos, de conocer y tal vez de reescribir la historia de alguna manera. Sí, mire, justamente eso yo en el momento de inauguración lo decía, ¿no? Que depende de la óptica con la cual nos acerquemos a la historia. Por ejemplo, un cronista se acerca a la historia y le interesan los datos, porque ese es su trabajo, ¿no? Y un trabajo hermoso y muy valioso. Pero hay otra forma de acercarse a la historia, que es la manera reflexiva. Entonces, yo me acerco al hecho histórico como tal. Entonces, no simplemente digo, ah, bueno, y hubo tantos muertos, y sucedió tal cosa. Bueno, pero ¿qué me arrojan esos datos? O sea, yo al saber eso, ¿qué es lo que puedo decir sobre mi presente? Entonces, en la medida en que entendamos la historia como un proceso, o como procesos para entender el presente, ese será nuestro camino correcto. O sea, porque nosotros somos seres del 2014, ¿no? De primero de agosto del 2014. Y nosotros debemos pensar las cosas desde nuestro ahora. Sí. Cuéntenos, magíster, ¿cuál es su especialización? Bueno, yo estudié filosofía como pregrado, luego estudié humanidades clásicas, y luego tengo una mi maestría es en ciencias políticas, ¿no? Y actualmente me encuentro haciendo una especialización en curaduría de museos y patrimonio histórico. Entonces, con toda la, bueno, la oportunidad que he tenido de formarme y estudiar, pues he intentado acercarme siempre a lo ecuatoriano. Es decir, un planteamiento universal, preguntarse en qué medida ha reflejado acá en el Ecuador, ¿no? Cualquiera que este sea, porque sin duda alguna por lo menos va a haber alguien que lo esté pensando o esté escribiendo algo sobre eso. Y sin duda alguna hacer el efecto contrario. ¿Qué cosas que son totalmente novedosas en el Ecuador y propias del Ecuador se están reflejando en el mundo, ¿no? Entonces esos dos ejercicios son interesantes que los podamos hacer. Mientras usted nos conversa todo esto, hay mucha pasión en sus palabras y además una sonrisa enorme y así todo, pues se siente que esto está con éxito. Esta jornada inició con pie derecho, ¿cierto? Esta jornada pues la estamos llevando con todo el cariño, con toda la pasión, como usted bien lo dice. Ha sido un trabajo durísimo en realidad que hemos tenido nosotros ahí el día, convocar. Créanme, esta jornada yo lo que puedo decir es que va a convocar a los intelectuales más destacados del Ecuador. Es decir, faltan sin duda alguna, habrán nombres que no van a estar hoy presentes, pero los 12 exponentes que estarán en nuestras mesas hoy día son gente valiosísima. En realidad, tenemos historiadores, filósofos, sociólogos, escritores. Cuéntenos un poco de nombres. Sí, de nombres, ¿no? Perfecto. Para no hablar así como los historiadores, así muy lejanos, los políticos. Nombres. Mire, en la primera mesa redonda, bueno, sobre el tema del alfarismo, está el escritor del libro. En la colección tenemos un libro que se llama Eloy Alfaro, Textos Políticos. Hemos invitado al doctor Jorge Núñez Santos, que es el presidente de la Academia Nacional de Historia. Él es el escritor de este texto, pues sin duda algún intelectual con un recorrido pues en el campo de la historia increíble, ¿no? Ganador del Premio Nacional Eugenio Espejo, en fin. A su vez nos está acompañando la doctora Rosa Mireya Cárdenas, la subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Ella es una mujer que no solo que se ha dedicado a las letras, sino que ella ha trabajado tesoneramente ahí para los procesos de liberación, ¿no?, democrática en nuestro país. Y finalmente nos acompaña el magíster Rex Sosa, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad Central en todo el área de humanidades. Él es un investigador con amplia trayectoria, quizá no muy conocido como el doctor Jorge Núñez, por ejemplo, pero la obra que tiene Rex Sosa también es muy valiosa de tener en cuenta. En segundo término, la segunda mesa redonda, que es justamente, la hemos pensado para reflexionar el tema de la izquierda en el Ecuador, ¿no? Movimientos, partidos y pensadores, hemos invitado a tres personas. En primer término está el doctor Hernán Ibarra. Él es historiador, profesor de la Flaxo, investigador del Centro Andino de Acción Popular. Él se doctoró en historia en España. Él tiene una trayectoria y una rigidez en su trabajo impresionante, la verdad. Y él fue el autor del libro El pensamiento de la izquierda comunista. Entonces, él sin duda alguna es pues necesario escucharle, ¿no? Por otro lado está el doctor Marcelo Villamarín. Él es filósofo, también tiene muchos escritos, muchos trabajos de investigación. Y a nivel político, pues él se desenvolvió como ex gobernador de Imbabura, ¿no? Y en tercer término tenemos a León Espinosa, también doctor en historia. Él es catedrático de la Universidad Andina también y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y él fue el investigador sobre el texto Movimientos Sociales, ¿no? Y él ahí plantea una visión interesantísima entre 1931 y 1998. Todo ese proceso él lo problematiza en cuanto a movimientos sociales en el Ecuador. Ahora por la tarde tendremos en la mesa número 3, la que yo moderaré, será sobre la epístola y el discurso en la conformación del pensamiento político ecuatoriano. Ahí tenemos a tres exponentes que son el doctor Javier Gómez Jurado. Él es miembro de número de la Academia Nacional de Historia, también miembro de número de la Academia Nariñense de Historia. Él pertenece pues a varios de estos círculos intelectuales a nivel de historia pues muy importantes. Tiene un trabajo extensísimo, investigaciones muy rígidas, ¿no?, con un soporte académico muy fuerte. Y él es el autor del libro Velasco Ibarra, sobre Velasco Ibarra de la colección. Luego tenemos al doctor Fernando Ponce León. Él es, él tiene algunas especialidades, pero por la que le hemos invitado hoy día es por ese nexo que él tiene entre filosofía, política y teología. ¿no? Él se doctoró en filosofía en una universidad en Francia y, bueno, también es teólogo porque él es sacerdote jesuita. Entonces, él nos va a presentar su libro que es El pensamiento político de inspiración católica. No, el que recoge una visión y hace digamos, discutir ahí, por ejemplo, las posturas de Monseñor Leonidas Preaño con el cardenal Carlos María de la Torre, con Federico González Suárez, toda esta problemática, ¿no?, que ha producido la Iglesia Católica y la relación con la política. Y finalmente en esa mesa tendremos ahí a... Tendremos a Carlos Paladines, sí, bueno, Carlos Paladines es un intelectual reconocidísimo, pues, ex director de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, catedrático, en fin, o sea, él se presenta por sí solo, ¿no? Claro, él también nos estará acompañando, él es autor del libro sobre Montalvo, ¿no? Y él recoge ahí una importantísima producción epistolar que mantiene Montalvo con otros gobernantes y con otros pensadores. Y la última mesa recoge también a otros tres pensadores, pues, de altísima talla, y ahí reflexionaremos el tema de los fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Ahí está invitada la doctora Mónica Mancero, que ella es la autora del libro Estado Nacional y Región de la colección, ¿no? Ella recoge esta problemática de las regiones en el Ecuador, que no ha sido nada fácil, ¿no? En segundo término está el doctor Fernando Tinajero, pues filósofo reconocidísimo. Él fue representante del Ecuador ante la UNESCO, en fin, fundador de la colección de pensamiento político ecuatoriano, y él es escritor del libro Benjamín Carreño y la cultura nacional, y nos va a presentar hoy de tarde esa visión de la teoría de la pequeña nación de Benjamín Carreño, y él la desmenuza, hace una lectura desde la hora, ¿no? Y finalmente, pues el doctor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues que famoso escritor. Entonces, créanme que es una jornada que tiene petardos, pero muy fuertes. Mil gracias. Queremos agradecerle al magíster Guillermo Maldonado por estar acá en nuestro programa. Y a ustedes, señoras y señores, realmente nuestra invitación para asistir a esta jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador. Hoy, viernes 1 de agosto, pues hasta las 7:30 de la noche. Yo le escucho a usted, magíster Maldonado, y ciertamente, qué diferente fuera si podríamos realmente analizar la historia de nuestro país y el pensamiento político ecuatoriano a través de esa integración de todo, ¿no? La teología, la política, la historia, la geografía, la música, la poesía, mire, porque todo tiene que ver con todo. Usted lo sabe. ¡Qué maravilla! Exacto. Muchas gracias por la invitación y pues invitarles nada más a que adquieran la colección, que la pueden tomar de manera gratuita en las oficinas de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, en el área de pensamiento político. Simplemente es llevar la cédula y se les entrega de la manera más fácil. Y pues invitarles a la lectura, a la reflexión y a que prendamos nuestras mentes, a estar atentos, atentos a formar nuestra historia. Claro que sí. Mil gracias a usted, magíster. Buenos días. Buenos días. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Este viernes 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas por los 70 años de vida institucional. Venga con su familia y sea parte del pregón de fiestas. Disfrute con la Banda Metropolitana de Quito. Banda Cantón Cayambe. Compañía de Danza Ñetape. Banda del Cantón Machachi. Grupo de Danza Agua de Luz. Danza Negra. Grupo Nantu. Punto de Quiebre. Grupo Itzimbía. Páramo. Grupo de Danza y Poesía. Y la Banda del Cantón Rumiñahui. Inicia a las 17 horas y el cierre será con un tradicional castillo de juegos pirotécnicos. ¡No se lo pierda! Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Amores como el nuestro que daña muy poco. Me estilo que en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de todo. Sentimientos como los unicornios,

Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Juliana, tu mensaje. De la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y ya está con nosotros nuestra querida Negrita Brunner. Ella viene desde el Museo Interactivo de Ciencias, la recibimos con mucho cariño y pues también damos un saludo cordial, afectuoso a sus compañeros que esta mañana también están en nuestra sala. El Museo Interactivo de Ciencias, como siempre, con buenas noticias, con novedades, y pues para este verano tienen una propuesta que hacernos. Quisiera que sea Paola la que nos cuente. ¿Qué hay? Buenos días, bienvenida. Siempre. Gracias, Bachita. Gracias a todos, amigos. Siempre me reciben con mucho cariño aquí. Y bueno, comentarles que nuevamente se reinicia, se potencia el arte y la cultura en Quito. Ahora, un poco secundados, no, más bien ellos son los que toman la iniciativa desde la Secretaría de Cultura. Tenemos el BAC, que es el Verano de las Artes en Quito. Y gracias a esta iniciativa tenemos espectáculos gigantes a nivel de toda la ciudad. En el caso del MIC, del Museo Interactivo de Ciencia, tenemos, por ejemplo, este jueves 7 de agosto a las 8 de la noche el concierto de Tumpac. Tumpac es un grupo español. Ellos son 5 chicos que hacen percusión con instrumentos reciclados, Bachita. Muy interesante esto. Y a los años, pues volver a saber de agosto, mes de las artes. Ese era el nombre, ¿no? Hace mucho tiempo, justo fuera de micrófonos, conversábamos de eso con los compañeros. Es una iniciativa que inició en el tiempo de don Rodrigo Paz, cuando alcalde. Y miren ustedes qué bueno que las cosas buenas nuevamente se las retomen, no importa de quién fue la idea, digamos. Si eso hace bien a nuestra ciudad, a nuestro país, ¿por qué no? Claro. Está bien. Y entonces, esta es una de las actividades. Esta es una y es gigantesca, ¿no? Porque los chicos de Tumpac traen un espectáculo completo, Bachita, y además del concierto que van a dar el jueves 7 en la noche a las 8 de la noche, repito, el día viernes además dan un concierto que es taller también. Tumpac Reciclar School. Ya. Ellos, esto es un concierto didáctico, ¿no? Está más dirigido a los niños, aunque uno adulto también aprende, ¿no? Donde ellos les enseñan a los niños de qué manera pueden crear instrumentos a base de material reciclado. Ah, qué interesante. Entonces, claro, la idea es potenciar la ecología desde la música, desde el arte. Qué bien, amigas, amigos. Entonces, miren ustedes, ya tenemos una invitación en el Museo Interactivo de Ciencias. Concierto Tumpac. Pues dentro de la información nos cuentan que es una compañía de músicos fascinados con la percusión, ya nos lo dijo algo Paola, y el espectáculo nace en Alcalá de Henares, en Madrid, en el año 2003. Gorka González, Manuel Leal, Felipe Dueñas, George Rare, Jotescu e Israel Méndez coinciden en el espacio y en el tiempo. Cinco mentes inquietas, nos dicen, con ganas de revolucionar el mundo en el que viven. Entonces, vamos al museo, disfrutemos de esta presentación artístico-didáctica que busca entretener y al mismo tiempo, cómo no, concienciar y animar al público a reciclar. Ah, y esto de reciclar debería ser una campaña, pero masiva, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, la idea de los chicos cuando hacen este taller de Reciclar School es que desde los niños nazca la iniciativa, porque tú sabes que las generaciones van cambiando, ¿no? Uh-huh. Y desde la semillita que tú plantas, la más chiquitica, pues pueden crecer grandes cosas. Acá hay más. Hay Velada Libertaria, sí. Proyección de la película animada Nina Nina. Tenemos, revivamos la historia de la fábrica de textiles, la industrial, ¡qué maravilla! Una noche en el museo, encuentro internacional, Cerrito de Cuentos. Sí, bueno, te cuento un poco. La Velada Libertaria va a consistir dentro del museo en hacer un recorrido, ¿no? Teatralizado, porque aparte de que el museo es una institución que tiene fines de académicos, ¿no? Con la gente, con la familia, tiene también, es un referente histórico, porque está ubicado en Chimbacaya, tú sabes, es un barrio emblemático de Quito, tiene larga historia, y aparte ahí estaba la industrial, ¿no?, que era una fábrica textilera. Entonces tiene, arrastra una historia, Bachita, impresionante. Hasta ahora recibimos visitantes que trabajaban ahí en la fábrica, cada uno llega, busca su máquina y te cuentan un montón de anécdotas. ¡Qué maravilla! Ajá. Entonces en eso va a consistir. El horario va a ser de 11 de la mañana a 7 de la noche. Es la entrada libre, usted puede ir, recorrer las veces que desee el museo y pues va a tener este plus de los teatralizados, los chicos, el equipo de mediación. Le mete tanto corazón a lo que hace, que es hermoso. Es como que te trasladan a esa época, te llevan nuevamente en el tiempo y te hacen vivir. Realmente que Quito con razón es patrimonio de la humanidad. Con razón fue declarada Capital Iberoamericana de Cultura. Y es que en todos los escenarios realmente tenemos eventos de primera categoría. Y estos, pues, es una vez más nos lo demuestran. Claro, que es así, ¿no? Claro que sí. Yo quisiera que nos presentes a nuestros compañeros que están quietitos y calladitos. Sí, están un poquito tímidos, Pero que son parte importante también del MIG. Claro que sí. Bueno, aquí está Dieguito Flores. Él es parte de comunicación, él es el diseñador del MIG. Y tenemos también a Paula Vázquez, que es comunicadora del proyecto diferencial que ahora se está fusionando con el Museo Interactivo de Ciencia. ¿Nos cuentas algo de esto? Buenos días a todos. Sí. Hace un mes cambió la nueva coordinación del MIG y esto nos dio la oportunidad al proyecto diferencial de participar y aportar al MIG un poco sobre lo que nosotros veníamos trabajando. El diferencial venía trabajando arte, sociedad y ciencia, ¿no? Y tecnología. Entonces fusionábamos todos estos proyectos y ahora en esta etapa estamos aportando nuestros conocimientos al MIG para fusionarnos y darle a Quito lo que necesita, que es un espacio nuevo, como viene trabajando el MIG con ciencias, pero también aportarle la tecnología, ¿no? ¿Por qué se llamaba diferencial o se llama diferencial? Bueno, el diferencial es un proyecto que inició hace mucho tiempo, ¿no? Entonces la idea es esta de trabajar con la sociedad, ¿no? Entonces, a través de temas tecnológicos, a aportar a todos estos eventos. Nosotros trabajamos mucho con lo que es promover la cultura digital y promover todo lo que es el uso de software libre y de vincular a la sociedad y el barrio con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, antes del diferencial era un espacio chiquitito en el Centro de Arte Contemporáneo, donde dictábamos muchos talleres abiertos siempre al público, y eso continúa, ¿no? Ahora seguimos trabajando con el diferencial, pero ya movemos nuestros talleres al MIG. Justo mañana comenzamos un taller que es de redes sociales y contrarredes, para hablar sobre este tema de activismo en las redes sociales, ¿no? Mil gracias, Paula. Y Diego Flores está también con nosotros, y pues nos dice, Paola, él es el encargado de... ¿De qué eres encargado? Ahora cuéntame. Buenos días. Buenos días, todos. Diego, bienvenido. No, yo soy el encargado de todo lo que son las piezas gráficas del museo a nivel comunicacional. Estamos tratando de potenciar ahora, como te comentaba, Paula, todo lo que es el BAC. Estamos muy muy entusiasmados con todo este proyecto, con los chicos de Tompa que van a venir la próxima semana. Hemos trabajado muy duro con esto de la proyección de artes, de imágenes, para que la gente se entere, ¿no? Y que nos acompañe en este tan grande evento de la próxima semana en el MIC. Mil gracias, Diego. Como siempre, un abrazo y el agradecimiento a nuestra Paulita Brunner. Se me trabó la lengüita. Por esta invitación, por ponernos al día en las actividades del Museo Interactivo de Ciencias. Tú sabes, esta es tu casa, estás invitada, como todos quienes conforman el museo, para el día 9 de agosto. Pues nosotros tenemos una programación en vivo aquí en la radio, entonces pues es una forma de decir también que estamos presentes y que somos parte de esta gran institución cultural, histórica institución cultural, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años de fundación. Amigas, amigos, no dejemos de ir al Museo Interactivo de Ciencias. Hay todas estas propuestas en las que podemos involucrarnos. Entonces, les recuerdo solamente que está el concierto Tumpac, taller Reciclar Tumpac, Velada Libertaria, proyección de la película animada Nina a Nina, Revivamos la historia de la fábrica de textiles La Industrial, Una noche en el museo y Encuentro Internacional Cerrito de Cuentos. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Betita. ¿Vamos a una pausa? Estaba amando y ahora tengo que morir de sed. pequeño te dueño. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. Viernes 1 de agosto. Amigas, amigos, un abrazo para todas y todos ustedes, como cada mañana. Es un placer realmente hacer este trabajo, trabajar para ustedes, para nuestra comunidad, hacerlo con cariño, hacerlo con responsabilidad, hacerlo como se tienen que hacer las cosas, con alegría, con ética, con profesionalismo. Gracias, Andrés Viracocha, y pues a ustedes mil gracias su sintonía. Nos despedimos de este día que hemos estado súper salseros, pues con una de las grandes voces, ¿no? Y el Conde Rodríguez, Pete el Conde Rodríguez, como se lo llamaba, y Catalina Lao. Hasta el día lunes. Buen fin de semana. ¡Gracias!